Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Y antes de seguir adelante, aquí hay una denuncia. Sí. Firmada por el doctor Luis López Venero. Ajá. Dentista, acusando a una artista que le sacó una muela y no se la quiso pagar. ¿Qué sé yo? Un lío aquí de... Estoy enterado de esto. ¿Se ha enterado, no? ¿Qué hacemos? Nada, póngale 100 pesos de multa. Sí, ¿verdad? Porque esa artista no, él no le sacó ninguna muela. Ah, ni bueno, está bien. Dale. Bueno, ¿y cómo anda usted de salud? Bueno, pues regular, me siento muy débil y muy estropeado. Sí, ¿y qué está tomando para eso? Nada. Ah, pues hace usted muy mal, ¿eh? Mire, yo le voy a poner un plan que le va a dar un resultado maravilloso. ¿De veras? Sí. Por la mañana al despertarse, se toma usted 20 gotas de ancianil. Ancianil. Sí. Al mediodía, en el almuerzo, 3 tabletas de viejo fenol. Viejo fenol. Sí. Y por la noche, antes de acostarse, 4 pildoritas de Ocambul. Uh-huh. ¿Y es bueno todo eso? Oh, magnífico. Usted verá que a los 3 días de tomar todo eso, se siente usted tan fuerte y tan saludable como cuando tenía usted 50 años. Póngase ahora mismo 50 pesos de multa. Bueno, ¿y eso por qué, señor? Sí, déjese de darme receta y dígame qué caso tenemos hoy, que eso es lo que tiene usted que hacer. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un sujeto que viene acusado de engañar a los turistas. Pues llame entonces a lo complicado en ese turisticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Vende! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver quién es el acusado acá. El sinvergüenza ese de Tres Patines, señor juez. Que se ha metido a guía de los turistas para engañarlo y cogerle el dinero. Eso no es verdad, Nananina. Yo no hago más que enseñarle a los turistas la cosa bonita que tenemos en Cuba, ¿no es eso? Las cosas bonitas, ¿verdad? Sí, señor, porque tú sabes que en el retranquero... ¿A dónde? En el retranquero. Un retranquero iba con usted. No, chico, el retranquero, la parte fuera de Cuba, chico. Extranjero, retranquero. Ah, sí. ¿Sí? Extranjero. En el extranjero habrá cosas muy bonitas que ver, pero dentro de Cuba tenemos también cosas muy bonitas. ¿Como por ejemplo? Hombre, chico, la calle de Viñales, chico. ¿Cómo calle de Viñales? La calle de Viñales que está ahí. ¿Qué calle Viñales? La que está cuando tú vas para Viñales del Río. El Valle de Viñales. El Valle de Viñales, chico. Efectivamente, muy bien contestado. Bueno, aunque desde luego en Cuba no hay solamente cosas bonitas, ¿no? Desdichadamente, y aunque nos duela decirlo, hay que tener civismo y confesar que en Cuba tenemos también cosas muy feas. ¿Como por ejemplo? Rudecindo. ¡Di tu Dios! Doctor, póngale una multa por esa falta de respeto. No, Rudecindo, ahí no hay falta de respeto ninguna. El hecho de que Tres Patines lo ponga usted de ejemplo debe servirle de orgullo, porque eso demuestra que es usted un ciudadano ejemplar. Ah, vamos, ¿yo soy un ciudadano ejemplar? Sí, señor. ¿Y por eso me pone de ejemplo? Claro que sí. Pues muchas gracias entonces, Tres Patines. Pero la próxima vez que hable usted de las cosas feas que hay en Cuba, póngame como por ejemplo al señor juez. No, Rudecindo, de eso nada. ¿En qué quedamos, hombre? ¿No dice usted que eso es un orgullo, sí, doctor? Pero es que yo no soy orgulloso, yo soy muy demócrata. Ah, bueno, pues yo también. Y conste que Nananina tiene razón y que lo que hace Tres Patines es estafar a los turistas. Oiga, repito que eso no es verdad, Rudecindo. ¿Que no es verdad? Óigame, señor juez, ¿usted sabe lo que hizo Tres Patines el otro día? ¿Qué hizo, señora? Le cobró 50 pesos a un turista por llevarlo en máquina desde La Habana hasta Santiago. Bueno, Nananina, pero eso está baratísimo. ¿Verdad que está regalado eso? Claro que sí, porque desde La Habana hasta Santiago de Cuba hay 970 kilómetros, de manera que... No, si la cosa no era Santiago de Cuba, ¿no? ¿A dónde era entonces? ¿A Santiago de Las Vegas? ¿Usted le cobró 50 pesos a ese turista por llevarlo a Santiago de Las Vegas, Tres Patines? Bueno... ¿De qué se ríe? No, es que tosí. Tosió, ¿verdad? Sí, chicos, mira, yo le cobré 50 centavos nada más, chico. ¿50 centavos? Sí, porque él me preguntó, how much. ¿Cómo? Me dijo él, how much. How much, how much. ¿Eh? How much. Ajá, tú lo oíste, ¿no? No, pero es así, how much. Entonces yo le dije, 50. 50. O sea, hace 50 centavos. Ajá. Entonces él parece que asombrado por lo barato que yo le cobraba, me dijo, 50. Yo le dije, yes, 50. Ajá. Entonces, ¿y no le dio a usted? Espera, ¿por qué me voy a esperar? Estoy hablando con el señor. Bueno, bueno, que... a ver. Pero ella es testigo. Sí. Diga usted, señora. ¿Que él no le dio un billete de $50 a usted? Ah, ¿sí? Ajá. ¿Y por qué se quedó usted con ellos? Bueno, porque yo creí que los otros 49.50 me lo daba de propina, ¿eh? Bueno, Tres Patines. Y yo lo aceité. ¿Usted aceitó a quién? Aceité la demasía... Acepté, yo lo acepté. ¿Tú también le cobraste lo mismo? No, señor, que se dice así. Ah. Bueno, Tres Patines, pero usted le dijo 50 nada más, ¿verdad? Sí, no, 50 nada más. ¿Y por qué no aclaró que eran centavos y no dólares? Chico, hombre, yo no podía, chico. ¿Por qué no podía? Porque yo no sé decir 50 cents en americano. ¿Y cómo lo dijo ahora, Tres Patines? ¿Quién? Usted. ¿Qué cosa dije yo? 50 cents. ¿Y qué quiere decir 50 cents? 50 centavos. ¿Seguro? Claro que sí. Pues mira lo que tú ves, ahora es que vengo yo a enterarme de eso aquí. Secretario, póngale 50 pesos de multa por caretudo. En fin, Tres Patinitos, la cuestión fue que se metió usted $50 por un viajecito a Santiago de Las Vegas, ¿no es eso? No, viejo, 25 nada más, porque los otros 25 eran para Lalo, chico. ¿Para qué Lalo? Lalo, primo mío, Lalo, que es Lalo, dueño. Primo sí. Lalo, primo suyo. Nunca lo chico. Había oído mencionar. Hombre, Lalo ¿hijo es de quién es? De Lola, Lalo, chico. ¿Eh? Lalo es el hijo de Lola. ¿Lola, hermana de quién es? De Lili. ¿De Lili? Sí. Lili es la hermana mayor de Sinesio, ¿no? ¿Y de Lulú, eh? ¿Y de Sinesio qué es lo que es? Sinesio viene siendo... Espérate, yo te lo arreglo después porque no sé cómo entra Sinesio ahí en la familia. Ah, no sabe cómo entra Sinesio. Sí, porque por esa banda de Sinesio de la otra parte. Ajá. Entonces resulta ser que Lalo es dueño de la máquina. Porque el negocio de guiar turistas lo tenemos a la mitad entre mi primo Lalo y yo, chico. Ah, sí. ¿Y a dónde llevan a los turistas? ¿Lo llevan a la catedral? Sí, cómo no, chico. ¿A la plaza de armas? ¿A dónde? A la plaza de armas. ¿Las armas las están vendiendo en la plaza? No, señor. Yo digo a la plaza que está frente al ayuntamiento. Ah, sí, también lo llevamos, chico. Y la estatua y toda la cosa que ¿a hay. ¿Qué? ¿La tatua? ¿Qué tatua es eso? Todos los monumentos que hay se le enseña. Monumento. Sí. Ajá. Sí, la tatua. No, tatua no, monumento. Ajá. Todo eso se le enseña, chico. Ah, sí, se le enseña todo, ¿no? Bueno, ya esto es otra cosa, doctor, ¿no? Ajá. En nombre del sindicato de guías turísticos, al cual tengo la honra de pertenecer, pido que a Tres Patines no se le permita seguir ejerciendo ese oficio porque dice una de disparate que verdaderamente que constituye un atentado a la cultura y un peligro evidente para la buena organización que debe existir en el seno de la colectividad. Ah, sí. ¿Cómo no, doctor? Fíjese que el otro día llevó unos turistas ahí a la plaza de la catedral y les dijo: esta es la catedral de La Habana, del tiempo de España. Luego lo llevó al ayuntamiento y les dijo: vean al ayuntamiento de La Habana, también del tiempo de España. Y eso no es verdad. Sí, pero es que luego lo llevó al muelle de luz, les enseñó la bahía y les dijo: la bahía de La Habana, del tiempo de España también. Porque es verdad, Rechindo, la bahía no estaba ahí del tiempo de España. Dito Dios, la bahía está ahí desde mucho antes que llegaran los españoles, compadre. No me diga, me va a decir ahora que lo hicieron los Siboneyes. ¿Pero cómo la iban a hacer los Siboneyes, Tres Patines? Claro que no, que eso lo hicieron los españoles, que todavía tienen la losa y leña en el fondo, chico. ¿Qué losa y leña? Hombre. Las bahías fueron hechas por la naturaleza. Oye al otro. ¿Qué es eso de oye al otro? ¿Pero seguro? Claro que sí. La naturaleza, ven acá, chico, la naturaleza hizo los barcos. No, señor. Los barcos los hicieron los hombres mucho después. ¿Y entonces para qué la naturaleza hizo la bahía si no tenía barco, chico? Tres Patines. Esa es una cosa que se cae de su propio peso, chico. Adiós, chico. La verdad es que yo creo que usted no está capacitado de ningún modo para seguir sirviendo de guía a los turistas. Claro que no, señor juez. ¿Usted cree que un hombre así esté capacitado para llevar una excursión de turistas, supongamos, al Valle de Viñales? No, un momento, señora, un momento. Cuidado con eso. El Valle de Viñales, óigame, al Valle de Viñales mi primo Lalo y yo hemos llevado ya no se sabe cuántas incursiones de esas, chico. Y yo hasta saqué un versito al valle y todo, se lo recito a los turistas, ¿eh? Nada. Seguro que ese versito se lo sacó su primo Cuco. Cuco Boloña, ¿eh? Entonces, ¿cómo dice que usted? Bueno, porque él lo inscribió para que yo lo resucite. ¿Es lo qué? Que él lo inscribió para que yo lo resucite. ¿Murió? No, hijo, Ave María, chico. ¿Cómo Ave María? Pero usted... Lo inscribió en el beso, para que yo lo resucite. ¿Lo inscribió dónde? ¿En el registro de la...? No, chico, cogió un lápiz ahí, un caramá. Escribió. Lo escribió. Él lo escribió para que usted lo recitara. Lo recitara. Bueno, a ver, ¿cómo dice...? Fíjate cómo dice. Viñales, nunca podré olvidarte mientras viva. Para verte hay que subir una loma cuesta arriba. Hágame el favor. ¿Usted ha visto alguna vez una loma que no sea cuesta arriba? Sí, señora. Esa misma loma, después que usted ha llegado al copito de arriba, pues se convierte en cuesta abajo. Bueno, te porque partidos. Es... Sí. ¿Y a Varadero también han ido ustedes? Sí, a Varadero. ¿Cómo no, chico? A Varadero le saqué otro verso que dice así, fíjate. A ver. La playa de Varadero tiene una arena tan fina que en vez de llamarle arena, debían llamarle harina. ¡Dito Dios! ¿Eh? ¿Pero cómo le van a llamar harina, compadre? Para que la empiecen a coger los tamaleros para hacer tamales. ¿Y qué ruedecino? Deja a los tamaleros que se defiendan. Bueno, chico. Tres Patines, ¿qué otras cosas les ha hecho usted, versito? Ah, a la Bahía de Matanzas le hice otro que dice así. Sí, la Bahía de Matanzas es una preciosidad. Lo único malo es el agua, que tiene mucha humedad. De manera que el agua de la Bahía de Matanzas tiene mucha humedad. Sí, tiene mucha humedad, chico. Y a la Cueva de Bellamar también le hice otro versito, chico. ¿Cómo dice eso? Dice así, fíjate. Las cuevas de Bellamar tienen una gran belleza y tienen goticas de agua que te caen en la cabeza. No me digas. Sí. Y esas goticas de agua fueron las que le llamó a usted la atención en un lugar tan propicio a la contemplación y al romanticismo. ¿Al qué, chico? Al romanticismo. ¿A usted no le gusta el romanticismo? Yo no sé, yo no lo he comido nunca eso. All right. ¿Tiene salsa? No, señor. ¿Tiene salsa? No, señor. ¿Tienen ustedes alguna acusación más que hacerle a Tres Patines? ¿Cómo no, señor juez? Falta lo más grave de todas las acusaciones. ¿Así? ¿Cuál es? Pues que este bandolero de Tres Patines ha estado una pila de turistas, lo ha estafado, vendiéndole papeleta para una chivichana que tiene él, diciéndole que son billetes para el sorteo de la Lotería Nacional. No, un momento, yo le he vendido la chivachina. La chivichana. La chivichana. Sí. Pero yo no dije nunca nada de Nacional. ¿Cómo que no lo dijo? No, señora, yo dije que esos billetes eran para el sorteo de la lotería, nada más, chico. Bueno, para el caso es igual. No, Rudecindo, no es igual, porque yo lo que le digo yo es la verdad. Y como que no hay engaño, no hay estafa. ¿Por qué no hay estafa, Tres Patines? ¿Usted no dice que esos billetes son para el sorteo de la lotería? Sí, chico, porque son para un sorteo que hace mi primo Lalo todos los meses, ¿tú sabes? Ah, son para un sorteo que hace su primo Lalo. Sí, ¿y tú sabes cómo se apellida mi primo Lalo? ¿Cómo? Tería. Por eso te digo yo que son para el sorteo de la lotería. Momento, Tres Patines. ¿Eh? Su primo se apellida Tería. Palabra que sí, chico. ¿Y ese apellido existe? Bueno, chico, sí, aquí entre nosotros. Sí. Existe, ¿no? El apellido de él no existía, porque la verdad es que mi primo se llamaba Lalo Fernández. Ah, vamos, se apellidaba Fernández. Sí, pero él se cambió el apellido, chico. ¿Y para qué se cambió el apellido? Hombre, qué pregunta, chico. Para poder venderle los billetes a los turistas. ¿Ah, y sí? No cometer delitos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por lo de la lotería, cumpliendo con mi deber, le tengo usted que poner 14 meses y un día. Y si lo veo arrimarse a los turistas extraños, ya puede usted prepararse porque le pondré 10 años.